Mi alma alaba al Señor, mi alma se goza delante del Señor. Gózate en la presencia de Jesús. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él que es grande maravillas ha hecho en mí. Te alaba Jesús, porque tú has hecho grandes maravillas en mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? Gloria a ti, Jesús. Santo es tu nombre. Junto de la mano de María, venimos delante de ti, Señor, y te adoramos en espíritu y verdad. Mi alma alaba. Bendito seas, Señor.